Esta es una presentación para probar cómo funciona esto. Es una cosa un poco simpática sobre el programa New. Aquí vemos la primera diapositiva, que se ve una familia tranquilamente cenando y la mujer pues le hace una pregunta al marido. En la siguiente diapositiva este le responde y en la tercera interviene el niño. Bueno, algo un poco simpático que termina con la diapositiva de presentación del programa New.